kilómetros por hora. La temperatura ha bajado. Hace un rato estábamos en 32, en 24 estamos ahora, ¿eh? Realmente 8 grados han bajado muchísimo. Bueno, y allí a las 6 de la tarde y 35 minutos nos vamos hasta Roque Pérez. Allí está en su actual interinato como intendente Mónica Forastieri. Buenas tardes, Mónica. Gracias por atendernos. Hola, Carlos. Buenas tardes. Un saludo grande a tu audiencia. Y pedirte disculpas porque me has llamado otras veces para hacerme la nota y nunca se ha dado por razones de que he viajado, estoy ocupada, así que realmente amerita que te pida disculpas. Pero por favor, un placer. Sí. Bueno, y con mucha actividad supongo en este mes, ¿no? Mucha, la verdad que en el mes de diciembre, además bueno de tener la actividad diaria que requiere el municipio, he tenido bastante movimiento con la provincia, en firmas de convenio, he estado en la Nación, he estado en reuniones con los ministros, si querés te comento un poco, firmé hace pocos días con el gobernador el plan ganadero provincial de mejoramiento de la calidad de para el mejoramiento de la calidad de la carne, también para la parte de sanidad, para poder sumar la actividad el número de animales, que es realmente lo que se necesita, y un problema muy serio que se avecina no solo para la gente de campo, sino para toda la comunidad. Así que este plan había sido armado, los lineamientos a nivel nacional, que nosotros estuvimos trabajando en eso, entregando una suma importante de dinero a cada productor, y ahora se ha dado a nivel provincial, esto ya mejorando la sanidad. En la otra oportunidad era esta entrega de subsidios que otorgamos a los productores era para que la invirtiesen en pradera para tener para los animales, y este de la provincia apunta fundamentalmente a la sanidad, porque firmaron con un convenio con el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, así que apuntan a la sanidad y a multiplicar el número de cabezas. Así que el programa es reciente, pero bueno, es muy importante para la gente de campo que tiene vacas. Y también estuve la semana pasada reunida con los ministros de Educación, de la ministra de Obras Públicas de la provincia, el ministro de Economía Arbida, tratando distintos temas inherentes a la municipalidad. También he estado en la Nación, en el Ministerio de Infraestructura de la Nación, por hablando de las obras que nos adeudan a Roque Pérez. Tengo para la semana próxima audiencia con los distintos directores de las áreas. También en enero tendríamos la bajada de una capacitación proveniente de la Subsecretaría de Participación Comunitaria del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del doctor Casal, en la capacitación en materia de seguridad que se va a dar en esta oportunidad a los vecinos, a la gente del foro. Se va a tratar de trabajar en terreno con elementos preventivos para la seguridad ciudadana. Así que, bueno, tuvimos la suerte, después de varias gestiones, de que esta capacitación llegase en enero, una capacitación que va a durar durante un año. Nosotros la vamos a tener en enero. Es un programa nuevo de la provincia que también tiene una perspectiva económica, es decir, si en un barrio que hacemos la capacitación se detecta, por ejemplo, que faltan luminarias, vamos a tener recursos para poder hacer esto, y así sucesivamente en la medida que saltan las demandas. Claro. Así que bueno, y un dato también que quería agregar: en el día de hoy he anunciado una bonificación no remunerativa para todos los empleados municipales, como también los funcionarios, sacando la figura del intendente en uso de licencia como la mía, como intendente interina, que no los vamos a cobrar, pero para el resto esta bonificación de 300 pesos como regalo de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Hablando de eso, ¿cómo se preparan para estas fiestas? Bueno, muy bien. Hemos tenido hoy, bueno, a partir de las 12 en la ciudad municipal, a nivel municipal trabajando arduamente, pero bien, en un clima muy muy tranquilo. Se entregaron las bolsas navideñas como se hace tradicionalmente. Ahora, para la víspera del 31, vamos a tener el brindis de la cena de fin de año, con mucho trabajo, porque vos sabés que en los cierres de los años a nivel administrativo se requiere un cierre de ejercicio prolijo, como es característico en la Municipalidad de Roque Pérez, pagando a proveedores, pagando al personal, o se pagó sueldos y aguinaldo religiosamente, pero con mucho trabajo, porque hay cosas que, bueno, que pueden quedar para el año próximo y hay cosas que requieren un cierre dentro de este año. Pero bien, en un clima tranquilo, de trabajo, pero con mucho calor, que a veces nos altera todo un poquito, pero bien, bien, realmente muy bien. Seguro. Bueno, y algunas también alguna manera de saludar a los roqueperenses a través de la radio, Mónica. Sí, realmente yo siempre doy un saludo muy pequeño, pero muy sincero. Tengo un respeto muy alto por todos los vecinos. En cada momento que trato de estar o que se me presenta la oportunidad de saludarlo, me ha pasado ya en muchos actos de instituciones que me han invitado en este periodo del mes, realmente les mando un saludo muy grande y fundamentalmente digo en esta fecha de Nochebuena y Navidad, que son dos fechas diferentes a la del Año Nuevo. Uh-huh. En Nochebuena realmente debemos estar muy... Es una fecha para mí que tiene otra sensación, porque justamente se trata de conmemorar un poco lo de Jesús, uh-huh, y tratar de requerir en esto una gran paz, de tratar de estar junto a la familia, junto a los que más lo necesitan, y vivir una Navidad en paz y en un clima realmente de amor, que es lo que precisamos, porque a veces la sociedad se altera un poco, y creo que es una fecha para centrarse en esto y afianzar la fe en Dios y en Jesús. Así que les deseo a todos que tengan una noche buena en ese clima y una Navidad plena. Y sea para Año Nuevo, bueno, despedir este 2010 que se nos está yendo y tener realmente puesta la mirada en un 2011 que sea mucho más pleno, que realmente nos encuentre unidos a todos en 2011, porque creo que hemos tenido un año bueno, pero en algunas situaciones de índole social que realmente han sido un poco conmovedoras, como lo que hemos vivido estos días viendo en Buenos Aires, pelearse la gente entre los mismos vecinos de Buenos Aires, en muchos casos. Bueno, esto realmente nos debe pegar a todos, a los gobernantes y a los dirigentes de los gremios, a todo el mundo, y tratar de poner paz y tratar de tener un año organizado, unido, trabajando todos por una Argentina grande, que realmente tenemos un país vasto, rico, y los que debemos ponernos de acuerdo somos los seres humanos, ¿no? Ahí está. Mónica, como siempre, muchísimas gracias por este saludo de fin de año. Sabemos también que está con algunas nanas por allí, así que doble mérito, doble agradecimiento, y que tenga junto a toda la gente de la Municipalidad de Roque Pérez, que también nos trata siempre, un saludo enorme para todos y el agradecimiento por acogernos como siempre, y que tengan unas muy muy felices fiestas en este momento que estamos viviendo y un lindo 2011. Así que muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos, realmente sí estoy con un poco de angina, pero no quise dejar de dar unas palabras a tu medio y a tu audiencia, que es mucha, mandarte un saludo grande para vos, una feliz Navidad, y creo que antes de Año Nuevo nos vamos a estar encontrando. Felicidades para todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Hasta chau, luego, chau. Ahí estábamos con Mónica Forastieri, la intendenta interina en este momento, hasta el 31 de diciembre, de la ciudad de Roque Pérez. Queríamos saludarla en ella, poner como siempre, ¿no?, el saludo en el intendente, el saludo a todos los roqueperenses. Así que ahí está mandado este saludo para todos los roqueperenses. Cambiamos un poquito de tema porque mientras hablaba con Mónica, estaba recibiendo mensajitos por acá. Está lloviendo en General Alvear. En tanto, en 25 de mayo recién vuelve la luz, me dicen por acá. Así que una locura, dice, una terrible tormenta se largó con bastante viento. Gracias a Dios, refrescó y se puede respirar. Bueno, gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. No, no tengo el nombre acá de quien me escribe, pero le mando un saludo gigantesco. ¿Qué más? Vanessa me cuenta por aquí, dice, no te puedo creer, vos a la tarde también, quiero que me pases Tú sin mí de Dread Marí, me lo dedico a mí misma, dice Vanessa. Muy interesante la nota de los árboles y que aquí en la Argentina pasa algo similar con la sal. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, y la gente que va viajando en la ruta rumbo a 25 de mayo, que me va contando también que estaba lloviendo hoy en 25 de mayo. Así que es prácticamente un hecho, digo, a veces no pasa, ¿no? Pero casi es una fija que llovería aquí en Saladillo en los próximos minutos. Casi, te diría. Vamos a ver si sucede. Llueve en Alvear, llueve en 25 de mayo, vamos a ver qué sucede. Pausita, ya volvemos con más.